Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hola, muy pero muy buenas tardes. Estamos otra vez acá en el programa Hay Futuro para Mí. Hoy es un lunes, como todas las semanas nos encontramos acá con un programa que hoy viene a hablar mucho de lo que es el medio ambiente. Hoy es lunes, 8 de noviembre, con 29 grados, parece que volvimos otra vez al calor, así que bueno, a ponerse de vuelta todo lo que es la ropa de verano en el placar, porque volvimos de vuelta. Hoy vamos a estar con la conducción de Abby, que nos va a hablar un poco de ambiente, y también vamos a tener lo que es un debate, y como parte de conducción también la tenemos a Robert. Así que bueno, sin más que decir, vamos con Cha Cha Cha de José Andor. Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Estamos de vuelta con lo pequeño que somos en el mundo, con Abby. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, hoy tenemos un debate y un informe sobre el riachuelo. ¿Dónde está mi compañera Aldi? Pero bueno, estoy yo. Así que bueno, vamos a empezar con el informe. La cuenca Matanza Riachuelo es la región ambiental y social más degradada de Argentina y una de las 100 más contaminadas del planeta junto con Chernóbil. Sus rasgos principales son que tiene una superficie aproximada de 233.800 manzanas urbanas. Habitan en ellas unas 5 millones de personas, el 95% de las cuales viven en ambientes insalubres y alto porcentaje es pobre o indigente. es el asiento del polo petroquímico de Dock Sud, uno de los mayores del país. Alberga unas 200.000 industrias que desechan sus productos tóxicos ahí. Y bueno, vamos ahora con algunas de las características que tiene la Matanza. Una de las principales es que el curso de agua nace en la provincia de Buenos Aires, en más o menos por Cañuela, y constituye el límite de la ciudad autónoma de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata. Este río, como muchos otros, tiene una gran historia. Es uno de los más grandes, con 70 kilómetros de largo. Fue originalmente un humedal en torno al cual se produjeron numerosos asentamientos humanos. Su boca sobre el río de la Plata, donde se denomina Riachuelo, fue uno de los primeros puertos de la zona y llegó a tener muchos movimientos de barcos, así que desde hace mucho que se viene contaminando este río. Y como sabemos, estos ríos o riachuelos tienen muchísimas problemáticas, y algunas pueden ser, por ejemplo, las exposiciones a sustancias tóxicas, basuras y excretas humanas, vapores pestilentes, asentamientos urbanos en zonas contaminadas y peligrosas, falta de agua potable, red cloacal, pavimento y correcta disposición de residuos hogareños. A todo esto, los vecinos se cansaron y en 2004 impusieron una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma y 44 empresas más que desechaban sus desechos tóxicos en el río. El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la causa e intimó a los demandantes a que presentaran un plan de saneamiento de la cuenca. Así es como nació Cumar, que significa Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y la pregunta más grande que todos nos hacemos seguramente es, ¿a qué se dedica? Bueno, supuestamente a lo que se dedica este ente es a coordinar el trabajo de los tres gobiernos, Nación, Provincia, Buenos Aires y Ciudad Autónoma, para limpiar el río. Finalmente, en julio de 2008, la Corte dictó una sentencia histórica de la demanda 2004, en la cual ordenó a los tres estados demandados a sanear el riachuelo. A su vez, encargó a Greenpeace y otras tres empresas más a ayudar a esto, junto a los Defensores del Pueblo, que fue otra de las empresas grandes que ayudó a limpiar, a tratar de limpiar el río. En 2016, en una audiencia pública, Acumar reconoció que luego de que 5.200 millones de dólares fueron gastados, solo se había limpiado el 20% del río, y solamente muy pocas personas fueron trasladadas. Todo esto transcurrió en una década y el fallo sigue igual, y todavía no se sabe nada y el agua sigue contaminada igual que antes. Así que bueno, con esto vamos cerrando y vamos a una música para luego reflexionar sobre toda esta problemática del río. Iluminábamos canciones para quedarnos con su brillo, para que sea más sencillo en la sombra aparecer. Imaginábamos canciones. Amanecer, ilumina. luz con su brillo, para quedarnos con su brillo, para que sea más sencillo en la sombra aparecer. Después de escuchar este hermoso y armonioso tema, vamos a con un debate en donde vamos a llamar a nuestra conductora Nicole y a nuestro profe, y invitamos a Rosario si quiere participar. En cuanto a lo que di en mi informe de las familias que estaban al costado del riachuelo, ¿qué medidas piensan que podríamos tomar o podría tomar el Estado para que esas familias sean sacadas de esos lugares? Hola, David. Una de las cosas que estaba pensando cuando vos estabas hablando, que una de las cosas que se me ocurre que puede hacer el gobierno es tratar de brindarles algún centro o algo donde ellos se puedan hospedar y que sea más seguro que al lado de Riachuelo. Sí, lo que yo leí y estoy investigando es que ponele que 20.000 familias o hogares fueron sacados de al lado del Riachuelo. Pero muchos otros se quedaron porque ya estaban como arraigados a vivir ahí. O sea, ya no se querían ir de ahí. Era como es su tierra y nadie los quería sacar. Entonces es como que tiene que hay un tira y afloje constante entre los que quieren salir y los que no. Es compleja la situación. Claro, ahí yo me pregunto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro, participando acá del programa. Yo lo que me pregunto es, o nos pregunto a todos nosotros, es también, ¿no? Como si hay un lugar al cual me identifico tanto, pero se está viniendo abajo, casi como el planeta Tierra, si estuviera todo contaminado. ¿Aceptaría mudarme o a dónde? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Se ven viendo en otro lugar por pura exclusiva necesidad o se aferrarían al lugar al que viven, aunque no quede otra? Me parece que me iría si tendría algo fijo. Si vos me decís, bueno, te vas de acá a otro lugar donde tengo y puedo vivir sana y bien, creo que me iría. Dejaría un poco las raíces de lado y bueno, si es mi vida, sí, me cambio. Claro, coincido totalmente con Abby. O sea, si te ofrecen algo que es mucho más seguro y por decirlo en lo fijo, capaz me parece que sí. Pero bueno, igual es entendible, ¿no? Es como ese lugar donde viviste toda tu vida, no te vas a poder ir tan fácil. Aparte hay un montón de temas que entran ya acá, que son parte de lo que es sociología, que es el hecho de las personas que están tan acostumbradas a algo, como después les cuesta salir de eso. Y algo que me preguntaba es, yo digo, todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, en algún punto está contaminando cada vez más y más el Riachuelo. ¿Qué podríamos hacer para que no se contamine tanto? ¿Qué medidas podríamos tomar? Nosotros como personas o el gobierno también. La verdad que sí, una de las cosas muy buenas que se están dando de por hoy es que hay mucha más gente que se informa sobre lo que es la basura y todo eso, y cómo hacerlo, porque yo tengo entendido, la verdad, que la primera vez que yo escuché el tema no es tan sencillo como parece, quiero un cierto orden. Claro, a mí me pasa igual que vos. Nicole, yo tipo pienso en ese orden y separo la basura y después me pregunto que es un trabajo, ¿no? Digo, lavar los plásticos, ponerlos en otra bolsa, llevarlos a unas cuestiones especiales. Y yo ahí me pregunto, digo, ¿esto estará ayudando en algo? ¿Hará que el rachuelo sea más limpio? Porque yo, y a veces hay que preguntarse si tenemos que las cosas necesarias para llevar a cabo eso, porque por ejemplo en mi colegio en las aulas hay un cartel que dice separar la basura, ¿no? Pero hay un solo tacho, o sea, el tacho general, y entonces como separo, si esto es una manzana, ¿cómo lo tiro allá? Si allá van los plásticos. Entonces como que nos dicen hagan esto, pero no hay las cosas necesarias para hacerlo. Bueno, sí, también es verdad, y ahí también podría un poco meterse el gobierno y tratar de que, por ejemplo, en las escuelas existan los dos tachos de la basura. Sí, hay todo un tema con eso de los tachos, ¿no? Porque ahí está todo el trabajo de cada uno y después de ver que esto realmente pase y después de que otro no te boicotee, porque capaz pusiste todo en el tacho y te lo ensuciaron con otra basura. Bueno, y creo que también, por lo que dicen, nos falta que las campañas de conciencia sobre esto sean constantes, ¿no? Totalmente. Aparte, por ejemplo, muchas veces hay en las plazas tachos así para separar, pero no hay la información necesaria y uno no sabe bien cómo separar. Por ahí nosotros también aportamos nuestro granito de arena, pero las que no cumplen, estas cosas son las grandes industrias que tiran todos sus desechos al riachuelo. Entonces, como que si yo tiro de separar la basura, no sirve mucho, porque ellos están contaminando de nuevo. Es como una locura todo. Y sí, pero bueno, siempre las grandes empresas van a buscar su beneficio, ¿no? Obviamente, separar la basura y así mucho no les conviene, porque es gastar en otro tacho, es gastar en enseñar a las personas cómo separar. Y al fin y al cabo, a ellos ni les afecta el hecho de que el riachuelo esté todo contaminado. Claro, sí les afecta, como decís vos, Nico, no les afecta eso, lo único que les afecta es que nosotros no les consumamos más. Entonces, capaz si les exigimos que tengan estos cuidados, corroboramos que así sean, vayan a tener que cuidarse y tomar otra política al respecto. Y sí, pero sería también un poco ponernos de acuerdo entre todos y decir, bueno, hagamos esto. Yo creo que la contaminación no les sirve, pero en un punto tendrían que ser como conscientes porque... A ver, yo estudio economía y es como que en economía es el aquí y ahora, no es el ahora y el futuro. Entonces, si yo estoy contaminando este lugar en donde trabajo, en un futuro no voy a tener en donde explotar los recursos. O no voy a poder estar más ahí. Entonces, como que creo que tendrían que empezar un poquito más así y decir, no, pará, si contamino esto, en un futuro no lo voy a poder explotar más. Pero bueno. Nosotros pensamos así, las empresas no. Y ahora vamos, después de este el lindo debate, gracias por participar a todos, vamos con un tema para cerrar el debate. Ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero las debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te lo juro que me frustra. Pero si me llamas, te llego volando. Una Mercedes. Voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Y sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Y si me llamas, le llego volando. En la Mercedes. Voy capsuleando. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Bueno, ahora estamos otra vez después de escuchar Volando Remix. Bueno, hoy les vengo a hablar de un nuevo río. Hay un río que se enfermó, se empezó a formar hace ya unos años. Se calcula más o menos, se estima que fue más o menos en 1985. No se sabe muy bien la fecha porque no fue producto natural, no se creó de un día para otro como un proceso natural. Hay muchas razones por las que se creen que se formó este río, el cual se formó en San Luis, para ser más específico, en la ciudad de Villa Mercedes. Hay muchas razones por las que creen que se empezó a formar, pero la que más, por así decirlo, como la que más entra en el porqué, es la sojización. La sojización, más o menos, para que te entiendas, es el proceso de empezar a cultivar mucha soja, incluso en lugares en los que no es apto. Para que se entienda un poco más, nuestra Argentina se divide en dos, en la región pampeana y extrapampeana. La región pampeana es en donde se puede cultivar lo que uno quiera, porque es una ciudad donde la tierra es fértil, donde todas las posibilidades que hay a su alrededor permiten que se cultive. En cambio, la extrapampeana, que es donde entraría también esta provincia de San Luis, no son lugares donde se pueda cultivar. Como venimos hablando también recién con lo que hablaba Abby, a las empresas esto mucho no les importa. Entonces, básicamente lo que hicieron fue empezar a cultivar soja en San Luis. Para cultivar, obviamente, tuvieron que sacar millones de árboles, los cuales hacían que a la hora de cuando llovía o cuando pasaba el río Quinto, que pasa por ahí cuando se desbordaba, lo que hacía básicamente era contener esa agua y hacían el efecto esponja. Pero al no estar estos árboles, lo que empezó a pasar fue que de a poco la tierra de ahí, que no es una tierra muy buena, es una tierra que básicamente es como un colchón, según lo que contaba la gente que vive por ahí, la gente que estudió la tierra, es como un colchón porque es tierra que se mueve. Entonces, al empezar a también no tener los árboles que hacían efecto esponja, lo que empezó a hacer es que a través de los años se empezó a formar un caudal. De a poco se formó un caudal y empezó a salir el agua, por así decirlo, de abajo. Todo el agua que había quedado y que no había sido absorbida por los árboles que no estaban, empezó a formar una especie de río que se terminó de formar, según lo que se cree, en 2016. Obviamente un montón de gente salió perjudicada en esto, porque imagínense que la autopista de las Serranías Puntanas y la autopista 8 se vio afectada porque todo se empezó a inundar más y más. Incluso los empresarios, que eran los que habían puesto la soja, terminaron perjudicados porque al inundarse todo también se inundaron los cultivos de soja y tuvieron que básicamente sacar todo. Es muy loco, la verdad, cómo quedó todo bajo agua. Literal, yo estuve viendo imágenes porque estuve investigando sobre esto y lo estuve viendo en el colegio. Y es impresionante cómo quedó todo bajo agua. También, según lo que se cree, llegaron a los habitantes del barrio de Vaperón, también los alcanzó el agua de este río y los provocó muchos daños, hasta donde se supo. También, hablando con un investigador de CONICET, Esteban Jovagui, que es uno de los que encabezaba el equipo de estudio sobre este río, dijo lo siguiente: cuando a la ciencia se le quema los papeles de lo que entendemos que puede pasar y no lo podemos explicar, se encuentra también una oportunidad, porque las teorías que tenemos tocan su límite y tenemos que investigar y buscar explicaciones. Lo que se cree que quiso hacer con esto es que se empezaron a crear un montón de teorías sobre esto. También se habla mucho de que una de las razones fue la contaminación. Y bueno, también si entramos en detalle, una de las cosas que tiene que ver mucho con esto es el calentamiento global, porque en los últimos años empezó a llover mucho, mucho, sobre todo en esa zona, según las estadísticas, un montón más. Y eso también provocó que no solo no estaban los árboles, sino que al llover más, como que hubiera más oportunidad de formarse este nuevo río. Básicamente parece que una de las cosas que tenemos que tomar conciencia es que tenemos que dejar de producir por producir y empezar a tomar más conciencia de dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, y entender que no todas las tierras y no todo es apto para producir y para sacar dinero. Así que bueno, después de esto nos vamos al último tema antes de despedirnos. Flaca, los abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a querer y a volver al hogar para poder comer. Bueno, ahora sí nos despedimos después de un hermoso programa. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Ale. Gracias. La verdad es que tuvimos un programa muy maravilloso en el cual hablamos de un montón de temas ambientales, los cuales a mí, no sé a ustedes, se me hacen muy interesantes. Y la verdad que me gustaría por lo menos seguir tratando estos temas porque me parece que son muy importantes socialmente. Sí, total, es algo que nos ocupa y nos tendría que preocupar a todos también, así que seguiremos con problemas ambientales. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Ya saben que nos encuentran todos los lunes a eso de las 2 de la tarde. Adiós.